te ha borrado de un plumazo la sonrisa. Dime quién esta vez se atrevió con malas artes a ensuciar y emborronarte la mañana, porque si lo sé, ahora mismo le reviento los cristales de su puta madrugada. Puedo ser viento huracanado tras tus tacones de alegría. Corre por nosotros hasta acabarnos.